Alambres, muchos alambres. Alambres, muchos alambres. Un enjambre de alambres enredadamente alambres, de colores, de hierro alambroso y oxidado gris, en las manos fuertes, dedos finos y grises, de los hombres alambradores, de todo alambre. Alambradores, de todo alambre. Ellos lo manejan, doblegan el alambre, lo tuercen, lo retuercen, lo doblan, lo redoblan, lo matan, lo hacen jaula, cárcel, lo asesinan. Los alambradores piensan que necesariamente el resto de los hombres piensa, que necesariamente es razonable la necesidad de pensar en un mundo alambrado finamente y óxido, sucio de colores razonables o tristemente negro y hierro, o gris de alambre doblegado. Asesinado. Entonces tejen esos hombres la máscara de la infamia, ese filtro que protege a los imbéciles asesinos de la libertad de los otros, ese vestido de la miseria humana, ese harapiento traje de la maldad. Y cuando lo terminan, ¡ay, cuando lo terminan! Entonces caminan hacia afuera. Ese falso afuera en el que se piensan necesaria y razonablemente libres, como si la libertad fuera un territorio que empieza o que termina. Y se topan de golpe con unas manos de alambre, dedos fuertes y hierros que los atrapa con la indoblegable fuerza de la verdad que nos hace libres. Y entonces comprenden, o por lo menos intuyen con los ojos, que siguen siempre más allá de los barrotes, que el hereje es aquel que enciende la hoguera. Martín Goyeneche. Futura. Palabras en nuestro idioma.